Unidad 4. Actividad 6. A. La Amazonia está cubierta por la selva primigenia y ofrece insospechadas posibilidades económicas a pesar de que permanece casi olvidada en el ámbito de la investigación científica y del fomento y desarrollo económico de los países amazónicos. El manto de la naturaleza, la cubierta verde casi infinita que cubrió valles y sabanas, fue formada por millares de especies que no conocen ninguna ley ni jerarquía. Cada vegetal que observamos, un arbusto, una liana, un bejuco, etc., ha forjado un obstáculo para el progreso como refugio de la fauna ofensiva y del indígena explotado por el blanco. Aquí no hay equilibrio, ni sensibilidad, ni amor, y mucho menos filosofía. La selva es salvaje, es primitiva, es incomprensible, pero es fecunda. En otras regiones geográficas del mundo, a través de los espacios conquistados a la selva, el hombre instaló sus rebaños y domesticó las plantas para obtener semillas. De esta forma nacieron la agricultura y la ganadería. En el caso de esta selva húmeda tropical, la más extensa que bordea el cinturón ecuatorial del mundo, necesitamos mucho esfuerzo y perseverancia antes de que el hombre sepa explotarla con método. Falta investigación, desarrollo y fomento. La destrucción de la selva tropical es generalmente irreversible. En los países con territorios amazónicos no se ha hecho nada en el campo de la silvicultura tropical ni la explotación racional de los recursos naturales renovables de la selva, a excepción de fundar facultades de ingeniería forestal en varias universidades, las cuales producen ya con honrosas excepciones profesionales bien calificados, pero bastante ignorantes de la ecología amazónica. La selva pluvial tropical se caracteriza por una inmensa diversidad botánica. Si uno explora las riberas del río Putumayo, por ejemplo, puerta de entrada por el Océano Pacífico a la Amazonia colombiana, notará que las especies de valor económico están muy dispersas unas de otras. En esta fecunda cuenca hidrográfica crecen especies maderables de alto valor económico, alimenticio, industrial y medicinal, cuyo conocimiento es imprescindible para iniciar el planeamiento de cualquier empresa destinada a aprovechar económicamente los recursos vegetales de esta región. Una vez talada la selva primigenia por el hacha, las especies de importancia económica nunca más renacen, pues vienen a ser reemplazadas por selva secundaria donde germinan mal otras especies de crecimiento lento. La selva virgen, o sea la gigantesca Amazonia, está por descubrir. Después de los descubrimientos de especies nuevas, viene el trabajo más arduo, que es el realizado por los químicos en el laboratorio de análisis para determinar la composición de cuerpos aislados y las leyes seguidas en la formación y acumulación de sustancias vegetales en los organismos vivos. Los cuerpos químicos obtenidos después de una prolija investigación que puede durar años se experimentan a través de la química biológica, farmacéutica o industrial y el proceso final de la investigación se entrega a los tecnólogos para la obtención, preparación y presentación final de un producto con destino a su introducción en los mercados. Se sabe que la selva amazónica contiene un gigantesco potencial químico de vital importancia para la humanidad en esta época en que mueren por hambre millones de niños y adultos. Para iniciarnos en esta gran batalla por la defensa y conservación de la naturaleza, los biólogos nos recuerdan que un organismo vivo o un ecosistema que no ha sido estudiado significa una pérdida irreparable para la ciencia y la economía del país. El estudio y la comprensión de los sistemas vivos y de sus relaciones ecológicas tienen una inmensa importancia.